suckers, man. The super suckers, the fucking greatest rock and roll band in the world. Am I right foot? No. To an anecdote in history of rock and roll. Pues no podíamos más que empezar con Super Sucker, la banda que este jueves estuvieron por aquí, por León, en Espacio Vías, ofreciendo su directo. Y qué decir, que espectacular el concierto. Estuvieron junto a Porco Bravo y la verdad que fue un concierto de lujo. Dos bandas muy potentes y bueno, disfrutamos al máximo. Qué ganas había de música en directo. Bueno, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo. Estamos de 6 a 8, como siempre, todos los lunes en Dolu Radio. Comenzamos con otra de las bandas que pudimos ver el jueves en directo, Porco Bravo, y como siempre, dando la talla al 100%. Cuando más se acerca mi último momento y de lejos solo puedo recordar a toda esa gente que he echado de menos, y aunque vivo sé que nunca volverán. Despertar, mirarse en el espejo y buscar algún reflejo más. Me tatué su nombre en mi cuerpo en sus cabezas al pasar. Me enamoré de arena en el desierto, de promesas que jamás se cumplirán. Y ya lo sé, el tiempo no perdona, no hay aliento de tanto caminar. Amigos que sentí como huracanes se han quedado en un suspiro y poco más, en un rincón que nadie ya recuerda. Muchos sueños esperando ahí estarán. Y despertar, mirarse en el espejo, yeah. salir. Mi cuerpo se pudre y no puedo dormir. Tengo mil fantasmas, se ríen de mí. Refugio es la droga que me hace salir. Y es que ha sido un fin de semana o buen comienzo de fin de semana completo de actuaciones. En este caso, el viernes teníamos a la banda leonesa Deshonra abriendo el concierto de Saratoga. Han sido teloneros. A última hora hubo cambios de banda y le tocó en este caso formar parte de este gran concierto de Saratoga presentando su álbum 30 años, 30 aniversario, a la banda local Deshonra. Y bueno, fue un auténtico concierto y, como no, Saratoga lo dieron todo con temas como este, Mi ciudad. Yeah. Bueno, pues ahora después de escuchar a Saratoga y así empezamos con novedades, nos vamos con una novedad calentita. Los suecos del hard rock de Riven lanzan su nuevo single titulado Dead el 8 de abril y un tema de heavy metal clásico con una voz poderosa, unas letras desgarradoras y un electrizante sonido de guitarra que contribuye a un sonido potente. Sin más, lo nuevo de la banda de Riven lo escuchamos ahora aquí en Golpe de Voz. Thank you. Pues aquí teníamos el tema Dead de lo nuevo de The Riven. Y nos vamos con la banda asturiana 9 con 10, porque tenemos que comentar que están dentro de ese tributo a Sociedad Alcohólica, Intoxicación Asturica, y en el cual colaboran con Pauso Bat, un tema de Sociedad Alcohólica, una gran versión que hace la banda asturiana 9 con 10, y decir que este proyecto sale con Tupa Yetuma Producciones, y la versión que nos dejan ahora mismo 9 con 10 suena así de potente de Sociedad Alcohólica. Pues ahí sonaba 9:10 con esa versión de Sociedad Alcohólica, Pauso Bad. Y seguimos, y ahora nos vamos con una novedad de Los Suaves. Junto a Cochi y Romero interpretan Malas Noticias en ese histórico concierto en Oviedo con invitados y que ha sido una grabación inédita, La Noche Más Suave. Decir que este directo ahora mismo ha sido editado con una edición limitada de 2.000 copias, donde hay dos DVDs, 12 CDs y un libro de todo lo que allí pasó con fotos y demás, y la verdad que es una joya que debemos de tener todos los que amamos la música de Los Suaves. Editado con el sello Santo Grial, está ya a la venta, y eso, son 2.000 copias. Yo os dejo ahora con un tema de Los Suaves junto a Cuchi Romero de Marea y ese gran tema, Malas Noticias. Después de escuchar a Los Suaves junto a Cuchi Romero con ese gran tema en directo, nos vamos con Benito Camelas. Buenas noticias, siguen poniendo fechas y presentando su último trabajo editado con el sello Maldito Record, titulado Resiliencia. Y os dejo un tema de este último trabajo de Benito Camelas, Siroco. en este caso nos vamos ahora con Punk Sailor, Emoción de Censura. Es un álbum cuyo título es, como en los anteriores, en las anteriores ocasiones, un juego de palabras, y en cuyo caso ahora refleja con ironía la emoción de ser condenados por expresarte. Nos quedamos con un tema titulado El Magdalenas. Es una versión de la Macarena de Los del Río, una de las piezas sonoras más universales de la España profunda, con la colaboración de Jebo del Reno Renaldo y Charlie Brown de Gigatron. Pues nada, sin más, lo nuevo de Punk Sailor aquí en Golpe de Voz, ahora mismo, El Magdalenas. Pues ya podemos anunciar un festival que se recupera después de esto de la pandemia, y es el 11 Festival Alubia Rock en Laguna de Nebrillos, que se va a celebrar el 19 de agosto con entrada gratuita, donde vamos a tener bandas como Ofunquillo, Varillas

Pues ya lo sabéis, una nueva cita del Zambon Rock en Zamboncinos del Páramo el 5 de agosto. Y nos vamos ahora con otra novedad. Seguiremos dando fechas de conciertos, de festivales, porque la cosa se está animando. Y en este caso quiero hablar de Caos Urbano. Somos lo que les faltaba, un tema incluido en su último trabajo editado este mismo año 2022, titulado Euforia, perdón. Y suena así de potente. Y tenemos que hablar de otra banda leonesa, Hachazo, la mítica banda ya conocida en muchos lugares del mundo, porque decir que su música ha viajado fuera de España también. Y qué decir, pues que el 1 de mayo van a estar en el Gran Café ofreciendo su directo, vuelven para dar algún concierto. No sabemos nada más, solo que vuelven a los escenarios y después de tener que suspender por la pandemia la vuelta a los escenarios, pues ahora sí, el 1 de mayo en el Gran Café estará Hachazo en directo con temas como este. Insistimos el 1 de mayo en el Gran Café, Hachazo en directo. Y nos vamos con el último de Arcada Social, No Retorno. Es el último trabajo editado con Mayuca y os dejo con este tema, primer corte, ¿por qué? Absurda y bella, bella. Pues escuchábamos aquí un tema de Natacha perteneciente al primer disco Pectum Excavantum. El tema se hace llamar Espíritu Santo, tiene que ver ya que estamos en Semana Santa, y qué decir que la banda afincada en Badajoz, estos muchachos hacen punk rock melódico en español y con un directo muy intenso y, como ellos dicen, intensidad emocional y fresquísima. Es una banda que acabo de conocer hace poquito y en este primer disco incluyen 12 temas, con temas como el que escuchábamos. Y nos vamos ahora con Las Madres. Gracias a Lengua Armada nos llega este EP de 3 canciones, Días en California, y es un nuevo trabajo para la banda en el cual vamos a escuchar ahora su tercer corte titulado Cuenta Nueva, Las Madres. Siempre hay que repetir los mismos fallos, no, porque

Hola, saludos para todos. Casi sin tocarnos, me haces sentir culpable. Y el segundo disco de Ciudad Jara, que ya está siendo presentado en directo, os hablo de Cinema, está consiguiendo buenas críticas y bueno, nos acostumbraron a un disco de lujo en el primero y ahora con este la verdad que no esperábamos menos. Primero algún anticipo, algún videoclip y la verdad que ahora el disco al completo en nuestras manos y hay que decir que han logrado un sonido ya único y donde lo vamos a comprobar ahora con un nuevo tema de ese disco Cinema, donde dicen que caí, lo nuevo de Ciudad Jara. Hijos del águila con el pico corvo, traficantes de odio y de morbo. Levántate y apunta al corazón. La paz democrática ya no es un escalón. O aléjate de este pantano, no te imaginas el hedor. Aún tengo sed por conocerte, quién es la mano que nos mece. Pero mi cuerpo envejece y he perdido el brío del espía. Si trago saliva, un parpadeo me arrastra rápido su remolino. Crece enredada mi piel, la lengua larga de los asesinos. En el mar hay poco ruido, en el bosque poco ruido. Volveré a fallar y llenaré el zurrón del fugitivo. Donde dicen que caí, te espero. Puse debajo el cielo donde dicen que caí. Como equipaje llevo retales de revolución. Llevo virajes de timón y llevo cambios de bandera y llevo un sálvese quien pueda por si se aborta la misión. Aún tengo sed por conocerte, quién es la mano que nos mece. Pero mi cuerpo envejece y he perdido el brío del espía. Si trago saliva o parpadeo me arrastra rápido su remolino. Crece enredada mi piel, la lengua larga de los asesinos. En el mar hay poco ruido, en el bosque poco ruido. Volveré a fallar y llenaré el zurrón del fugitivo. Donde dicen que caí, te espero. Puse debajo el cielo donde dicen que caí. En el mar hay poco ruido, en el bosque poco ruido. Volveré a fallar y llenaré el zurrón del fugitivo. Donde dicen que caí, te espero. Puse debajo el cielo donde dicen que caí. que caí. Y el nuevo trabajo de los valencianos Funkiwis se llama Mambo y está editado con el sello Maldito Record. Nuevos temas para la banda, como sabéis, ya han estado por León y seguramente que caerán de nuevo. Gustaron mucho y con su último trabajo creo que han conseguido ganar ya muchos fans. Os dejo con un tema, Azul, que es uno de los últimos videoclips que ha publicado la banda. Pues aquí teníamos este videoclip azul de Funkiwis, como si fuera una película, un gran videoclip de la banda. Nos vamos con los gallegos de aquí de arriba, están presentando ya su nuevo trabajo con la Set y es el nuevo disco de esta banda que ya nos tiene acostumbrados a un directo muy... no sé cómo definir, la verdad que es muy peculiar y que siempre nos llena de buenos ritmos y nos hace bailar a todos los que estamos en la sala o en el festival. Lo nuevo de aquí de arriba, editado por el sello Maldito y que lo escuchamos ahora mismo aquí en Golpe de Voz. Lo dejo pa' mañana, tiro el vacío este día por la ventana.

Pues aquí tenemos a Cruella con ese Charlie User colaborando en este tema. Y ponemos punto y final al programa de hoy y queremos acabar con una gran obra de arte que acaban de hacer los Pink Floyd y que es un homenaje a un apoyo a Ucrania. Desde aquí ponemos punto y final con Pink Floyd y este tema debe de sonar en todos los lugares porque la verdad que basta ya de matar. Nunca la lucha con muertes es buena, la lucha se puede hacer de otras formas. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz y ha sido un placer poder seguir otro lunes más haciendo música aquí en el programa y decir que agradecer a todo el mundo que apoyáis para que esto salga adelante. Un saludo, os habla Juan Sin Techo y nos escuchamos, como siempre digo, el lunes que viene. the comet takes the stage and no one laughs. Does a dance on his own grave but for the crowd. This is not a curtain call. This is the greatest act of all. I stand up for freedom. Walk on, walk on. Stay safe tonight. And if the dancer gets it wrong, he will still dance. Can't tell the singer from the song if it gets you there. There's a kind of rage that you can't keep inside a cage. You fight or you fly, we're born or we die for freedom. Whoa, whoa, walk on, walk on. What you got, they can't deny it, can't sell it or buy it. Walk on. Can't leave behind. I'm gonna leave it behind.